GPS Emaús, caminando con Cristo. Desde la otra vez que se organizó el campeonato de fútbol, ¿recordáis? ¿No? Un campeonato de fútbol que se organizó, pues hay algunas personas que se nos han acercado y que nos han conocido. No sé si recordáis a este señor alto, canoso, que bueno, se me ha acercado de una manera increíble, y yo creo que es propiciado por la mano del Señor, y que es un trabajo de tiempo. Se me acercó ayer también y me proponía actividades. Y oye, qué buen rollo tenéis aquí, que no sé qué tal, lo estoy invitando a la iglesia. Y dice, sí, tengo que hacer un tiempito ahí. Los domingos aparentemente tiene una vida social muy, muy complicada. Pero la hermana Maripaz me preguntaba, ¿pero qué sois, amigos de toda la vida? Y digo, no, es que ha surgido. Y el ver a alguien con cierta edad que se abra para una amistad con un completo extraño es un milagro hoy en día. Es un milagro. Y yo desde que he conocido a este hombre, pues estoy clamando por él, que el Señor llegue a su corazón, porque es un tío que tiene a lo mejor 10 años más que yo, pero tiene una marcha, no os lo podéis imaginar. ¿Qué marcha tiene? Él me proponía actividades, me tenía loco. Venga, vámonos al ping-pong. No, oye, no hay otro juego por aquí. Venga, petanca. Pues petanca. Y detrás, la marabunta de niños. Y era como... Paloma lo vio en un momento y dice, ¿pero qué sois, el Bautista de Hamelin, que todos os siguen ahí? Lo que organizaba este hombre, pum, ahí venían todos los niños. Y también me encantaba eso, me encantaba la idea de que dos vejetes pudieran ser atractivos para esos chavales, ¿no? Y que quisieran involucrarse con nosotros, y no había edades ahí. Digo, qué bonito. Qué bonito, y esa es la esencia también de la sociedad y de la iglesia. Amén. Hay sí algún pequeño tironcito de orejas que tengo que hacer como iglesia. La actividad era a las 5. Y de los 6 equipos que iban a participar, estaban todos los que no eran de la iglesia, estaban allí a las 5. Y la iglesia no llegó completa hasta las 6:30. Creo que no es justo, hermanos. ¿Sí entendemos? Creo que no es justo. Debemos darnos un toque de atención todos en cuanto a eso, y también a aprender, y debemos ser ejemplo en ese sentido, de estar allí los primeros. Otro pequeño tironcillo es que fue muy bueno, todos estábamos allí participando mientras duró, pero al final del todo, como para recoger cosas y esto, como que me da la impresión de que quedamos siempre los mismos. Y no sé por qué extraña cosa todo el mundo piensa, el pastor y José Manuel y Milton y Mauricio se encargarán de todo, ¿verdad? No estoy diciendo que yo no lo haga con gusto, lo hago, y para eso soy llamado también. Amén. Pero sí que a lo mejor sería bueno una pequeña mano, ese pequeño toque de atención, y sé que habrá mucha más bendición cuando todos colaboremos ahí. ¿Quién tenía ganas de ganar ayer? Teníamos ganas de ganar, ¿verdad? Sabíamos que íbamos con pocas posibilidades, y que fue milagroso que primero que pudiéramos hacer un equipo, bueno, dos equipos en realidad, los jóvenes también tenían, y descubrimos algo, que es que los jóvenes tuvieron casi peor resultado que nosotros, los mayores. ¡Wow! Oye, ¿qué pasa aquí? Yo tenía la esperanza ahí en Cristian y todos los demás y lo veía. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me puse a orar y clamar y todo, pero no hubo forma. Y una de las conversaciones que tenía con este hombre, el hombre alto, Javier se llama, él me decía, tiene un sentido del humor también muy, muy bueno, que me gusta mucho. Y dice, oye, dice, ninguno, no estamos dispuestos ninguno a perder, nunca. Dice, ¿te has dado cuenta que en cuanto ha empezado el partido? Dice, siempre hay dos o tres que dan la nota, pero porque no quieren perder. Y fue así. Una chica que estaba de árbitro, que era de fuera de la iglesia, sí la viste. Se pilló un mosqueo y dice, yo dejo, tiró el pito y todo, y dice, aquí no me hace caso nadie, y somos unos desobedientes, y me voy, y se formó un lío. Y encima yo, ¿sabéis cómo soy? Y lo tiraba a broma, y más se enfadaba la mujer, y digo, ay madre, digo, mejor me callo, porque esta me va a soltar un guantazo en un momento, y va a ser peor, pero... En nuestra naturaleza no está el perder. ¿No es cierto? A todos nos gusta ganar. A todos nos gusta ganar. Decía este hombre de una forma muy gráfica. Fíjate que dice que pongan como premio un bocadillo de chapas. Dice, y ahí estamos peleándonos todos por el bocadillo de chapas. Tremendo. Está en nuestro instinto. Yo creo que también tiene que ver con el instinto de supervivencia, ¿no? Que quizá Dios ha puesto eso, ese instinto ganador. Aunque tú te sientas débil, aunque te sientas desanimado, pero quieres ganar en la competición, ¿vale? Y aceptas que tú mismo decir, no, nosotros mismos decir que somos un equipo malo, que no tenemos mucha práctica, no estamos muy organizados. Ahora, si te lo dice otro, ¿pero qué dice este? Pero si no hemos practicado nada, así que demasiado bien hemos quedado. Si el último partido empatamos y todo, y hubo quien el desempate y fue muy reñido, ¿verdad? Intentamos justificarlo. 1 Corintios 9:24. Texto que conocemos seguro. ¿Cómo dice la palabra? ¿Lo leemos juntos? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y es curioso la lógica aplastante de esto. Solo uno de los equipos va a ganar, pero todos queremos ganar. Y todos creemos que podemos conseguir ese premio. Y esas son las malas noticias, pero las buenas noticias en Cristo y en la vida espiritual es la segunda parte. Corred de tal manera que lo obtengáis. Pero bueno, esto es una aparente contradicción. Es una aparente contradicción el versículo. Bueno, pues sí. Si solamente uno va a ganar, ¿para qué voy a participar como si todos fuéramos a ganar? ¿Sí entendemos? Esta carrera, la carrera de la fe, la carrera en la que estamos involucrados, la carrera de la vida cristiana. Y quiero pensar que todos estamos involucrados en esa carrera. Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿estás metido? estás metido. En la carrera estás corriendo y si no, y si has parado o si estás cansado, es tiempo de retomar, retomar esa carrera mirando la meta. La otra noticia es que ya el correr en sí es un premio. Amén. Correr en sí es un premio. Puede parecer un tópico que se nos ha dicho de los Juegos Olímpicos siempre, de lo importante no es solo ganar, sino también participar. En la participación hay premio. En la participación en esta carrera hay premio. Ya desde el momento que te registras, desde el momento que tu nombre está escrito en... ¿dónde? El libro de la vida. Ese es el libro de la carrera. Vamos a decir que ese es el cuaderno de bitácora de la carrera de la vida, de la carrera cristiana. Desde que tu nombre está escrito ahí, hay premio. Hay premio. ¿Ok? Así que eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. A diferencia de una carrera de este mundo, a diferencia de cualquier competición de este mundo, ¿ok? En la competición, mirando hacia Cristo, todos ganamos. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta de eso? Ahí todos ganamos. Desde el principio, lo único que tienes que hacer es inscribirte, conocer dónde es el recorrido y saber que en cada paso de esa carrera, que van a venir momentos duros, momentos de cansancio, momentos de desánimo, ¿sí? Pero que en esos momentos el mirar a la meta te va a seguir ayudando a seguir corriendo. ¿Puedes decir amén? Hay un premio en correr ya. Hay un premio aún mayor en avanzar en esa carrera. Y el mayor premio es el premio final, es llegar a la meta donde está Cristo y nos puede decir: ven, buen siervo fiel, sobre poco, sobre poquito, sobre las cosas de este mundo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra. ¿Entra dónde? En el gozo de tu Señor. Amén. En el gozo del reino. ¿Cuántos sintieron gozo ayer? Amén. Era el gozo de la comunión, el gozo de ver la posibilidad de predicar, de compartir, de testificar a almas que no han conocido a Cristo. Eso debe llenarnos de gozo. Eso debe llenarnos de motivación. Eso debe llenarnos de propósito. ¿Cómo te planteas esa carrera? Hay muchos que nos han precedido corriendo esa carrera. Luis hablaba de sus abuelas, que probablemente puedo decir lo mismo también de mi abuela, de mi padre, que han sido ejemplos, han sido pilares en mi vida espiritual, sin duda. Y que, como dice este próximo texto que vamos a leer en Hebreos, son testigos también. Hebreos 11:39-12:2. Está hablando de los héroes de la fe. Y yo creo que esa lista de héroes de la fe se extiende hasta hoy. ¿Puedes añadir algún nombre que conozcas ahí? ¿Verdad? A los héroes de la fe. Estoy seguro. Rodolfo Loyola está ahí. Dan Smith está ahí. Y otros. Billy Graham. Wilkerson, David Wilkerson. Seguro están ahí sus nombres. Están escritos entre esos héroes de la fe. Dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, estamos en la misma página todos, Hebreos 11, 39, ¿vale? Buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿A qué creéis que se refería? A Jesucristo mismo, porque estaba hablando de los héroes de la antigüedad, los héroes de la fe del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. O sea que somos nosotros más privilegiados. Todavía hemos conocido a Cristo por el Espíritu, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, no formar un grupo exclusivo. Estos son los que, ¿verdad?, los que han podido obtenerlo. Por tanto, nosotros también, ¿teniendo qué? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en mis amigos que me van a criticar, en lo que van a pensar de mí. Puestos los ojos en conseguir un mejor trabajo. Puestos los ojos en tener una iglesia de 1,000 miembros. Y esto puede parecer algo muy bueno y humanamente lo deseo. Amén. Lo deseo y deseo que la iglesia sea llena. Pero eso no puede prevalecer sobre poner los ojos en Cristo, poner los ojos en Jesús, y lo demás viene por añadidura. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe, ¿dónde empieza? En Cristo, y es un círculo que acaba también en Cristo. Es decir, si no entiendes dónde poner tu fe, ponla en Cristo. Amén. No la pongas en la iglesia, no la pongas en tus amigos, no la pongas en tus bienes, no la pongas en tus posesiones, no la pongas en tu carácter incluso, ¿no? Porque es que yo soy un tío tan majo que me las arreglo para meterme en cualquier parte. Uf, peligro. Ponla en Cristo. Ponla en Cristo, ponla en la meta. La meta está en Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué cosas pueden interrumpir tu carrera? ¿Qué cosas pueden distorsionar y distraer tu atención? Lo primero es desviar la vista de la meta. ¿Sí? El desviar la vista. El desviar la vista. Y esto es más común. O poner junto con esa meta otras metas. Eso no vale tampoco. No vale tampoco. La meta sí es Cristo, pero es mi trabajo. Cristo, pero mi familia. Cristo y mi. ¿Sí entendemos? Y ya añades un y mi. Y eso no vale. La meta es Cristo solamente. Dile al que tienes a tu lado, la meta es Cristo. La meta es Cristo. El final, la finalidad, la prioridad es Cristo. Y si no lo es, Y si no lo es, y si no lo es, debe serlo. Y si no lo es, por el Espíritu Santo de Dios que está aquí, te insto a que lo sea. Si no lo es, probablemente vas a tener tantas metas que no vas a saber cuál es la carrera. No vas a saber por dónde seguir. Va a haber tantos baches, va a haber tantas distorsiones, va a haber tantas cosas atrayendo tu vida que no vas a saber por dónde siquiera, cuál es el recorrido. No, no. Y sabes que sí que es cierto que hay una dificultad añadida para esta carrera. Y es que el recorrido no está definido. Está definida la salida y la meta, autor y consumador, pero no el recorrido. Y eso es lo chungo. ¿Sí entendemos? Porque tienes que buscar cada día cuál es el próximo paso en la carrera. Y si no lo buscas, te quedas parado y te quedas fuera. Te quedas fuera. Yo digo, Señor, he empezado la carrera, pero quiero terminarla. Quiero terminarla bien. Quiero terminarla bien. Quiero ganar el premio. Quiero ser merecedor de lo que tú has prometido. No quiero ser distraído por otras metas que pueden ser muy atractivas, que pueden tener luces. Pueden ser incluso más atractivas que ver una cruz allá a lo lejos y dices, ¿qué meta es esa? Pero bueno, o sea que la meta es sacrificio. No entiendo. Y puede haber otras metas más atractivas, con más luces de neón, si me entendéis. Pero cuando entiendes el espíritu del autor y consumador de la fe, quieres correr esa carrera. Amén. Quieres correr esa carrera. Cuando quitas los ojos de las distracciones, quieres correr esa carrera. Piensa en un momentito qué pueden significar esas distracciones para ti. Piénsalo por un momentito. ¿Son tus amigos? ¿Son hábitos con los que sabes que no le agradan al Señor, pero te agradan a ti y te complaces en eso y no quieres cambiarlo? ¿Y sabéis cómo se llama eso? Eso se llama peso que no te deja correr. Eso es un lastre que no te deja correr. ¿Cómo se llama tu distracción? Puedes cerrar tus ojos y decir honestamente en tu mente, decirle al Señor, Señor, mi distracción es tal, nómbrala por nombre, ten la valentía, es decir, se llama así y la reprendo en el nombre de Jesús. Y lo reprendo en el nombre de Jesús. Si son deseos malvados, los reprendo en el nombre de Jesús. Y aunque en el fondo me gusten y creo que son parte de mí, pero por agradar a Cristo me abstengo de eso. Dice la palabra, el que entra en la milicia con Cristo se abstiene, se disciplina a sí mismo para no dejarse atraer por ese tipo de cosas, cualquier tipo de cosa. Si es ansia por el dinero, si es, y puede ser un ansia por el dinero aunque no tengas dinero, cuidado. ¿Sí entendemos? Aunque seas pobre como una rata, pero tienes ansia por el dinero. En el nombre de Jesús, repréndelo y di, no, Señor, soltamos eso. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. No seas entretenido ahora por nada. Y ponte delante del Señor y di, yo estoy dispuesto, Señor, a correr. Y si no te ayuda el saber que la meta es Cristo, a lo mejor te ayuda el saber que el Espíritu está intercediendo por ti continuamente, y esa es tu ayuda, ese es tu segundo aire en la carrera. Cuando te quedes sin fuerzas, el Espíritu intercede y te apoya y está junto a Cristo intercediendo al Padre para que puedas llegar, para que ganes el premio. Aleluya. Toca con todo respeto el hombro del hermano que tienes a tu lado. Y declara, tú llegas, tú puedes. Sí que puedes. Sí que puedes. Aunque haya distracciones, aunque haya distorsiones, clama. Clama por tu hermano, clama por tu hermana y declara bendición. Sí que puedes. Sí que puedes. Y luego en secretito dile, sí que puedes dejarte de tonterías. En el nombre de Jesús. Sí que puedes dejarte de excusas. En el nombre de Jesús. Sí que puedes dejar actitudes erróneas y negativas frente a Cristo y decir, Señor, no, que quiero deshacerme de eso. Pesa demasiado, es un lastre. Es un lastre que no me puedo permitir. Para darte a ti la gloria. Te ayuda el Espíritu. Pero también te ayuda, como he comenzado mencionando, esa nube de testigos. Y a mí me ayuda el pensar que tanto Cristo, pero también mi abuela, también mi padre, están mirando desde los cielos y me dicen una y otra vez, si yo pude, tú puedes, hijo mío. Si yo estoy en esa lista, tú puedes estar en esa lista de los que han vencido, de los que han ganado el trofeo, de los que no son conmovidos, aunque hayan debilidades, aunque hayan baches, aunque haya caídas, aunque haya debilidad física, aunque haya calor alrededor de la carrera, aunque el enemigo ataque. Pero no seré conmovido porque mi roca es Cristo. Mi meta y mi inicio son Cristo. Se llama Cristo. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.